Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí una vez más en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un programa, como sabéis, para los amigos y las amigas a quienes saludamos habitualmente y también para quienes no podemos saludar porque se hallan en otros lugares del mundo en afanes parecidos a los nuestros. En el que se enfrentan las personas cuando somos amigos del corazón. Este programa que ahora escucháis se ha terminado de producir en la noche del 5 de marzo, precisamente la noche en la que en Venezuela se ha conmemorado, más que celebrar, el aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez, con una diversidad de actos populares, oficiales, en los que pues se ha podido manifestar el sentimiento del pueblo venezolano hacia quien fue el líder de su más importante revolución. Por este motivo, el programa va a volver a dedicarse a Venezuela, no solamente por este motivo, porque como sabéis también Venezuela es un país, una nación, que vive una situación crispada, una situación de conflicto, una situación que se ha calificado por muchos observadores internacionales como de golpe suave, y nos vamos a dedicar a tratar de analizar las características de este golpe y también los últimos acontecimientos, recogiendo testimonios de personas que están viviendo directamente el conflicto en Venezuela. Para poder realizar este estudio, este análisis, desde la proximidad mayor posible a Venezuela, hemos recogido diversos testimonios de medios de comunicación en los que tanto la oposición como sectores populares explican sus puntos de vista sobre este tema y los acontecimientos que se están viviendo, sus causas, sus orígenes, sus causantes y también las posibles soluciones hacia él. Lo que no se ve lo estamos viendo, nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir. Además de esto, tendremos la música que, como todas las semanas, nos acompaña, en este caso alguna que quedó de la semana pasada y algunas otras que hemos traído recuperando las bandas sonoras de la serie Breaking Bad, que como sabéis es una de nuestras series favoritas de los últimos tiempos, y uno de los aspectos particulares de esta serie es su banda sonora, de la que ya os hemos traído algunas muestras. Y en esta ocasión vamos a traer correspondientes a la cuarta temporada de la serie. Bueno, pues con todo esto y sin mucho más que el tiempo necesario para poderlo comentar, para poder convivir, para poder estar juntos, comenzamos una nueva emisión de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Todavía no tenemos nada planteado. Nuestra misión es tumbar el gobierno. Es que de aquí a que ocurran las otras elecciones electorales, nosotros aquí nos iríamos a literal. O sea, no estamos ya y de ahí nos iríamos más hacia abajo. Entonces ya estamos cansados de eso y no vamos a esperar a que vuelvan las otras elecciones electorales. O ven ahora o ven nunca. Nos quitaste los dólares, nos quitaste nuestros hijos, nuestros nietos, no los podemos disfrutar. Permita Dios que te unja. Nuestras acciones jamás se van a salir, y para terminar, en representación de todo el grupo, jamás se van a salir de los cauces democráticos. Y aquí estamos en la calle exigiendo. Nosotros queremos que se vaya el presidente por las vías pacíficas, que renuncie. ¿Y si no se va por la vía pacífica? Bueno, que se atenga a las consecuencias. Hay un realero ahí en PDVSA, sueldo mínimo. ¿Qué te alcanza a ti el sueldo mínimo en PDVSA? Atraviesa el carro ahí para decir que va a pasar por encima, pero vamos a ponerlo bien. ¿Por aquí? ¿Por qué no dice que donde se pierden los derechos pierden? Se pierden cuando tú... Yo también fui estudiante, señor. Yo soy ingeniero. Yo soy trabajador. Yo soy trabajador. Yo soy trabajador, amigo. No soy amigo, yo soy trabajador. estás interviniendo un derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana. Amigo, te estás contradiciendo. Amigo, te estás contradiciendo porque me estás impidiendo mi derecho de circulación. Entonces, mira lo que te escucha, graba buenísimo eso. Tengo que pagar por ti. La renuncia no tiene que esperar hasta el 2016. La Asamblea Nacional Constituyente, hermano, si te lees la Constitución y te lo invito a que lo hagas, no establece que tenga que esperar hasta el 2016. Son todos unos mecanismos. ¿Tú en las elecciones de diciembre? ¿Crees en la democracia? Claro, soy demócrata y convencido plenamente en la democracia. Bueno, lo que acabáis de oír son manifestaciones de las que se pueden encontrar en las guarimbas, en las barricadas. En algunos casos son manifestantes que no tienen mucha paciencia para esperar a la posibilidad de un referéndum revocatorio. En otros casos hay manifestantes que parece que están un poco más inclinados a respetar los cauces democráticos. Hay una barricada también en la que un trabajador intenta pasar para ir a su trabajo y se encuentra con la oposición de los que allí están cortando el tráfico. Como veis, es un poco un reflejo del ambiente que se puede vivir en determinados momentos, en determinados puntos de Venezuela. Estas manifestaciones, estos cortes están recogidos de medios de comunicación venezolanos que en sus páginas web pues presentan este tipo de situaciones, como digo, bastante cotidianas en los últimos días allí en Venezuela. ¿Finalmente termina usted? Sí. Sí. Okay. Muy buenos días, miembros del Consejo Universitario. Mi nombre es Palmira Guevara. Como aquí les gustan las categorías y las charreteras, profesora titular de la Escuela de Biología del Instituto de Biología Experimental. Voy a ser breve, pero breve y contundente en nuestras exigencias. La situación actual que vive el país, ante la cual este Consejo solo pareciera ver un lado, el lado específicamente al cual apoya y con el cual participa, porque conocemos cuáles son las vinculaciones de las autoridades con la derecha venezolana y sus pronunciamientos permanentes en esta dirección, es decir, apoyan al golpe lento que en este momento se está dando en el país y se han que esto pueda darse. Conocemos de la visita de la señora María Corina y entrevistas con la rectora días previos al 12 de febrero. Profesora, yo le voy a solicitar que si usted tiene esa información, usted la demuestre. Bueno, la sí, como no. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Usted la consigna, por favor, siga adelante. No se moleste, rectora. Nosotras conocemos, nosotros... No se moleste, rectora. Nosotros conocemos cuáles son sus vinculaciones. Nosotros conocemos cuáles son sus alianzas. Nosotros es manifiesto, demostrado, público, ante el país. Entonces, lo que nosotros sí exigimos es que haya un pronunciamiento directo, no velado, no a medias tintas, ni disimulado de este Consejo ante la violencia de los guarimberos. Nosotros necesitamos directamente. No podemos estar esperando. Desde el 12 de febrero hasta el día de hoy, yo no he visto ninguna pronunciación directa de ninguna de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela que, haciendo uso de su abolengo histórico, no así en su representación ante todo el país, porque realmente 42.000 estudiantes ante 2.500.000 estudiantes universitarios que tiene este país representa un porcentaje. Ahora no usemos el peso histórico de la universidad para nuestras intenciones directas. Entonces yo pido, en nombre de toda la comunidad universitaria, obreros, empleados, estudiantes y profesores y profesoras, un pronunciamiento de este Consejo ante la violencia de los guarimberos. Y por otro lado, pido que se dejen de medias tintas en estar bajando la arruga a la discusión de los estudiantes y los profesores a que lleguen a un consenso para que se dé el curso normal de las actividades. Nosotros sabemos cuál ha sido la postura de la universidad, muy acorde con los planes de Primero Justicia, de todo lo que nosotros hemos escuchado en la calle, porque nosotros sí estamos en la calle y conocemos cuáles son las cosas que se realizan en la calle, desde el año pasado, apoyando desde las elecciones, donde resultó constitucionalmente electo el presidente Nicolás Maduro, esta casa de estudio ha estado respaldando todas las revueltas que se combinan con la estructura de un golpe suave. Nosotros pedimos que la universidad se deslinde de esa actitud golpista y lo pronuncie directamente. Eso es todo lo que pedimos. Gracias. En este segundo corte que acabamos de ofreceros se trata de una discusión en el seno del Consejo Rector de la Universidad Central Venezolana, cuyo órgano rector está posicionado a favor de los sectores de oposición, y en esa discusión una profesora de biología exige que esos órganos rectores se deslinden de las manifestaciones violentas que se están produciendo en las calles. Es otro ámbito de la discusión que en estos momentos, de la polémica que en estos momentos puede vivirse en Venezuela en diversos sectores, en diversos ámbitos. Nos tomamos un respiro y escuchamos un poquito de música, alguna de la que quedó de la semana anterior. En este caso vamos a escuchar a Lila Downs cantando Malinche. Voy buscando Continuamos presentando algunos testimonios del conflicto de Venezuela y ahora en concreto vamos a recoger testimonios de estudiantes. Primero hay un corte recogido en una de las manifestaciones que se producen en las calles venezolanas, es un corte muy corto, y a continuación un corte más largo recogido aquí precisamente en nuestra ciudad. Es un corte que se produjo el día 14 de febrero en el estudio de guardia de Radio Zaragoza, en el que algunos estudiantes toman posición sobre la situación en Venezuela, estudiantes que están aquí estudiando en Zaragoza, algunos de ellos venezolanos, y otros que son estudiantes zaragozanos, pero que por las causas de sus estudios se han profundizado en la situación venezolana, hacen también alguna reflexión al hilo de los acontecimientos en ese mismo estudio de guardia. Os los presentamos seguidos para que podáis tener una idea también de lo cual es la manifestación real del debate. Una demostración de compromiso de este pueblo de Venezuela con las reivindicaciones, con la paz, con la justicia. Hoy este pueblo, sin medios de comunicación, sin los recursos del Estado para movilizar, ha dado una muestra contundente de compromiso, de justicia, y hoy las calles de Caracas están desbordadas. Hoy el pueblo de Venezuela motivó nuevamente a los estudiantes y aquí estamos asumiendo la cara, pero con el compromiso de este pueblo. Pero queremos acercarnos también a la universidad para hablar de la actualidad de Venezuela. Y es que ahí los jóvenes se manifestaron en apoyo a lo que está ocurriendo en este país. Saben que desde hace 15 días Venezuela está viviendo una situación de crisis motivada, según cuenta la prensa, por una violación de una joven en una universidad, aunque ya saben que el clima en Venezuela siempre ha sido muy inflamable. Y a partir de este hecho concreto se han volcado otros asuntos, otros viejos fantasmas de la historia. Además, Nacho está estudiando Venezuela, está estudiando la actualidad, sí, de este país. Un país en el que me interesa mucho siempre. Así que luego te vamos a pedir alguna opinión al respecto, ¿eh? Vale, pero antes vamos a preguntar por la convocatoria de ayer que llevaron a cabo algunos jóvenes a través de una plataforma Iberolíder. Manuel Zalba, buenos días. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente, ayer os concentrasteis, ¿no?, en la Universidad de Zaragoza. Sí, ayer hicimos una concentración estudiantes de la Facultad de Derecho en unión con la Unión de Estudiantes de Aragón, con UDE, en la que participamos un buen número de estudiantes y a la que también se unieron varios profesores, entre los que se encontraban catedráticos y el vicerrector de estudiantes. Bueno, estáis siguiendo, imagino, muy de cerca lo que está ocurriendo estos días, porque los estudiantes son protagonistas en muchos de los días de la información que nos llega desde ese país, Manuel. Sí, bueno, la ventaja de que haya sido, en este caso, un movimiento estudiantil el que lidera las protestas ha hecho en que haya una mayor repercusión internacional. Se han unido en universidades de todo el mundo en favor a los estudiantes de Venezuela. Y luego lo que tiene este movimiento es que no distingue de una ideología política. O sea, quien esté del lado de la libertad y la democracia tiene que ver que los movimientos del gobierno de Venezuela en los últimos años no favorecen para nada el clima de derechos humanos, de libertad y de democracia que todos queremos. ¿Va a haber más convocatorias, Manuel? Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo, pero sin duda, si el clima sigue como está ahora, que además de lo que vemos por los medios de comunicación, tenemos la suerte de que por las redes sociales ya nos llega de primera mano todo lo que acontece, pues allí estaremos apoyando la causa. Allí y donde quiera que se cometan unas violaciones de derechos humanos como las que está pasando. De acuerdo. Gracias, Manuel, por atendernos. Bueno, gracias a vosotros. Vamos a saludar a una de esas alumnas que precisamente es de Venezuela y que ayer se concentraba en la Universidad de Zaragoza. Hola, Andrea, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Zaragoza? 3 años. 3 años. Y estás muy pendiente de lo que ocurre en tu país porque tienes familia allí. Sí, tengo mis padres y tengo amigos y sí, la mayoría de mi familia sí está en Venezuela. ¿En qué ciudad viven? En Acarigua, Estado Portuguesa. ¿Cómo está la cosa allí? Bueno, en Venezuela te refieres, ¿no? O en Acarigua. En la ciudad de tus padres. Bueno, comparado con Caracas, un poco más tranquilo está. Pero de todos modos es muy preocupante la situación de Venezuela, la verdad, es muy lamentable. ¿Qué impresión tienes? Porque claro, estás pendiente de los medios venezolanos, de lo que pueden contar los medios españoles a través de las teles, los periódicos y sobre todo las redes sociales, que creo que es aquí donde tú estás sacando más criterio de información de lo que está ocurriendo en tu país, Andrea. Sí, porque exactamente, porque es que estamos totalmente censurados. En Venezuela hay tanta dictadura que es que han cerrado canales de televisión, de noticias. No se puede publicar nada en el periódico, en la radio, o sea, todo es totalmente todo tiene que ser a favor de Maduro, del presidente. O sea, no puedes decir nada, no puedes quejarte, allá no se puede expresar nada que no sea lo que él quiera que se diga. Entonces la gente, pues, lógicamente está muy enfadada y sale a la calle a protestar, y nos movemos también por las redes, que es lo que nos está haciendo que la gente se entere de lo que de verdad está pasando en Venezuela. Imagino que pones especial atención a lo que va a ocurrir hoy con la reaparición de Leopoldo López. De Leopoldo López, exactamente. Que se ha elegido líder de la oposición, ¿no? Sí, exactamente, sí. Va a entregarse porque porque es que han detenido a muchos alumnos, han matado a varios estudiantes, entonces él va a hacer ese sacrificio, digámoslo así. Ajá. No quiere poner en peligro la vida de más venezolanos, que están haciendo algo tan simple como defender los derechos, expresarse. ¿Tú querrías estar ahora en tu país, Andrea? Sí, me gustaría estar ahí apoyándolo, sí. Uh-huh. ¿Tienes más compañeros de Venezuela aquí, viviendo contigo? No, compañeros, no. Conozco mucha gente aquí en Venezuela, pero tengo a mis hermanos y algunas personas, bueno, a pocas personas sí, de la familia, pero... Ya, ¿y cómo son las conversaciones? Porque teniendo una situación tan polarizada en este país, o uno u otro, ¿qué? Me refiero a que si encuentras a alguien que piensa muy diferente a ti en Venezuela, que no es fácil, que es fácil, quiero decir, ¿qué ocurre? ¿Saltan chispas pues, en esa conversación? No, para nada, todos estamos de acuerdo totalmente de que Venezuela se está hundiendo, o sea, todos hablamos de lo que está ocurriendo, todos pensamos lo mismo en ese sentido, porque es que es de todo, o sea, hay escasez de todo tipo de alimentos, de materiales, de todo. Los estudiantes incluso no tienen ni siquiera los materiales adecuados porque para poder seguir su carrera de un modo correcto, no se encuentra nada, y todo, y además lo poco que se encuentra está muy muy caro, o sea, el precio es muy elevado. O sea, es que económicamente también hay una crisis, y aparte hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad, estamos totalmente censurados. Entiendo. Hay una crisis de todo tipo. Cada vez que veo que va a haber una protesta, yo siento miedo de que puedan haber más muertos que el día anterior. O sea, de verdad que es una situación muy preocupante y de la que mucha gente no sabe, no está al tanto. Y claro, los presidentes no apoyan, la verdad, no apoyan lo que está pasando en Venezuela, porque claro, tampoco todo es un negocio, todo es lo que les convenga o no. Entonces, claro, la verdad es que nos está costando mucho que Venezuela salga adelante, porque lo único que ocurren son tragedias. Claro, bueno, Andrea, ya ha habido un recuerdo ayer a través de esta convocatoria hacia lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias por atendernos en directo este momento. Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Muy pendiente de las redes sociales, como todos los jóvenes. Nacho, recuerdo que está en segundo de Derecho, estás estudiando precisamente la situación del país. Y lo que te cuenta Andrea, lo que cuenta Manuel, esa parte de realidad de Venezuela. Yo hay varias cosas que no me han cuadrado muy bien, la verdad. No he hablado de los 3 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que han muerto. Es decir, que también me imagino que son seres humanos, ¿no? Tampoco ha comentado, cuando ha hablado esta chica sobre que en Venezuela todo el mundo está en contra del gobierno, porque el Partido Socialista Unificado de Venezuela gana las elecciones, unas elecciones que son reconocidas por asociaciones como la Asociación Jimmy Carter, que es una asociación que, bueno, nos gustará más o menos, pero es estadounidense, y nos gustará más o menos el gobierno, pero todos sabemos que los estadounidenses no son precisamente amigos del gobierno de Venezuela. Entonces, si la reconocen, será porque esas elecciones tienen una cierta legitimidad. Y luego también me ha extrañado mucho el tema, porque he estudiado la universidad en Venezuela y con sus problemas que tiene, como todos los procesos, ha habido un aumento impresionante, que aquí ahora lamentablemente no tengo el dato porque no venía a hablar de Venezuela, pero ha habido un aumento impresionante del número de universitarios en Venezuela, porque precisamente las clases populares, las que eran totalmente obviadas por el sistema anteriormente, han podido acceder a los estudios. Entonces, sí que me ha chocado bastante esa visión, y sobre todo me ha chocado que esta chica dijera que su principal fuente de información son las redes sociales, porque sabemos que las redes sociales es algo en lo que yo puedo decir lo que quiera y no puede tener ninguna base científica, ningún dato real. Luego, está claro que las teles no están funcionando, no está funcionando, bueno, ¿no? Allá. También hay una televisión en Venezuela que es Globovisión, que es, digamos, que la misma empresa que aquí es Antena 3. Uh-huh. Antena 3 es un medio de comunicación que lo mismo, nos gustará más, nos gustará menos, pero no es lo que se reconoce como de derechas, no es la del lado del gobierno. O sea, es que muchas veces pues habría que ver si es verdad eso de que en Venezuela se respetan todas las opiniones, que yo creo que sí. Bueno, esta es la opinión de un estudiante que está, bueno, pues eso, recorriendo y aprendiendo cómo está la situación actual del país de Venezuela. Pero es cierto, ¿no? Bien, es el momento de otra paradita para escuchar música. Ahora volvemos a recuperar uno de los temas que estaba previsto emitir en el programa anterior y que quedó en el tintero, digamos. Se trata de un tema que conoceréis seguramente porque lo ha versionado Leonard Cohen, pero que en realidad no es suyo, es de unos partisanos que lo vivieron directamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta ocasión es una versión muy diferente y a mí me parece muy muy interesante, muy emotiva. La interpretan 16 Horsepower and Noir Désir. Se trata de El Partisano, de Partisan, y suena como vais a escuchar a continuación. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I have lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Mes amants étaient chez moi. Ils me disent résigne-toi. Mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Shadow. Bueno, algunos cortes más. Ahora vamos a escuchar a Elías Jagua, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, explicar su punto de vista sobre lo que está sucediendo allí en aquel país. A continuación, Cristina Fernández Kirchner, que habla también sobre su punto de vista a propósito de lo que allí está sucediendo. Y terminaremos con otro testimonio recogido también del estudio de guardia. En este caso es un estudio de guardia que se emitió el día 28 de febrero, en el cual un estudiante aragonés que lleva tiempo trabajando, estudiando en Venezuela, habla de su punto de vista sobre lo que está sucediendo por allá y de las motivaciones que están detrás de esos acontecimientos. Dada la campaña internacional de mentiras y falsedades que presentan hoy a nuestra patria en situación de caos y guerra civil, estoy obligado a hablar en nombre del derecho a la paz y a la dignidad que tiene un pueblo libre como el venezolano. Nuestro pueblo es un pueblo libre de analfabetismo, tal como lo ha certificado la UNESCO. Es un pueblo donde el hambre dejó de ser una fatalidad, como ha sido reconocido por la FAO en 2013. Es un pueblo donde toda la población perteneciente al sistema de educación pública y gratuita ha recibido computadoras con acceso a Internet, lo cual le ha valido un premio de la UNESCO el pasado año. Venezuela es el país que en el siglo XXI más ha reducido la desigualdad, según datos de las Naciones Unidas. Finalmente, en materia de relaciones internacionales, no puedo dejar de referirme a un tema que es vital para la región, para nuestra historia y para lo que han sido estos últimos años, y que es el intento de golpe suave que se quiere dar contra la República Bolivariana de Venezuela. Aclaro, no vengo a defender al gobierno de Venezuela. No vengo a defender al presidente Nicolás Maduro. Vengo a defender el sistema democrático de un país, como lo hemos hecho cuando sucedió lo que sucedió en Bolivia, en Ecuador, y como lo haremos en cada país de la región, aún sean de izquierda, de derecha, del medio o del fondo. Porque quiero decirles que la democracia no es ni de derecha ni de izquierda. La democracia es respetar la voluntad del pueblo. Nunca se me ocurrió no respetar la voluntad del pueblo chileno porque hubieran elegido en lugar de un candidato de la Concertación a un candidato con el cual terminé llevando estupendamente bien a nivel humano. Por ahí diferimos en muchas cosas políticamente, pero tenemos una excelente relación personal y humana, como es el presidente Piñera. Jamás se me ocurriría no defender al presidente Santos, aunque estemos por allí en las antípodas de pensamiento, porque sea un gobierno que tiene otro sesgo ideológico u otra orientación económica. La democracia es respetar la voluntad del pueblo, expresada soberanamente. Y eso es lo que tenemos que defender. Porque además, está directamente vinculada a la paz y a la vida. Empezamos especialmente serios. Vámonos hasta Venezuela. Rafa es aragonés, es un estudiante. Bueno, está en zona de revuelta porque Venezuela está pasando una situación complicada. El otro día estábamos hablando, lo hicimos con especial agrado, con una mezzosoprano, Elena. Está trabajando aquí en Zaragoza, ella es ucraniana. Y a Elena le preguntamos, ¿cómo notas desde aquí tu país, que está en una situación también especialmente difícil? Pues ahora lo hacemos al revés, también con otro país que no lo está pasando especialmente bien. Es decir, hablamos con un aragonés que está allí. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hora tienes ahora mismo ahí en Venezuela? Ahora mismo son las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 12:33 aquí en tu tierra, aunque tú eres de Huesca. Sí, yo soy de Huesca, sí. Huesca, bueno, capital. Aragón. Sí, bueno, digo tu tierra porque sobre todo los oyentes de Zaragoza son los que nos están escuchando en este momento, pero por supuesto tú, aragonés, y bueno, qué bien. ¿Estás estudiando ingeniería ahí en Venezuela? Sí, correcto, ingeniería. En una universidad pública, de manera totalmente gratuita. Es la mejor facultad del país y me incluye incluso la comida, la cena y el transporte público, ¿no? Y eso es para todos los universitarios igual. Y la universidad es autónoma, por lo tanto la gestión no es gubernamental, aunque el presupuesto lo es. Sin embargo, esa gestión es muy opositora, ¿no? Entonces estoy en el centro de las protestas y demás, ¿no? Porque no todas las universidades están con protestas, pero la mía, pues sí. La tuya sí, estás en zona opositora al presidente Maduro. Vamos a recordar que, confírmamelo tú, por supuesto, estás ahí y nos lo vas a contar. Creo que estáis de fiestas, de fiestas patrióticas, son días festivos, ayer y hoy, ayer exactamente, Venezuela recordó los hechos violentos del Caracazo, es decir, la rebelión popular que hace 25 años, pues dejó centenares de muertos y desaparecidos. Para algunos analistas, fue una especie de estallido social que, bueno, pues salvando las distancias, tiene similitudes con lo que desde hace ya 3 semanas está ocurriendo en el país. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Rafa? Pues bueno, hay bastantes distancias, la verdad. Sí, ayer se celebró aquello que finalmente llevó a la llegada de Chávez, ¿no?, indirectamente al poder, y todo cambió pues bastante radicalmente, ¿no? En aquel momento la gente que se levantó, la gente que se sublevó, era la gente de las zonas más humildes, que no tenían pues mucho para comer y comían incluso, me cuentan, comida para perros, le tenían que dar a los niños. Y sin embargo ahora pues las protestas pues hay bastante diferencia porque se están dando en las urbanizaciones de clase media alta, ¿no? Es más o menos un 5% del territorio el que puede estar un poco en protesta, son 3 ciudades principalmente e incluso dentro de esas ciudades se vive en las urbanizaciones, ¿no? Yo vivo en un barrio popular, en un barrio humilde, aquí la cosa está muy tranquila, pero tengo muy cerca una urbanización y continuamente escucho cacerolas, algunos tiros, me imagino que tiros al aire y tal, porque no ha habido noticia de heridos ni de muertos por ahora. Y bueno, y unos morteros que le llaman a unos aparatos que hacen con pólvora, una especie de cohetes que tiran los opositores supuestamente pacíficos, sí. Pero bueno, ya te digo, en la mayor parte del país, en las zonas humildes, en las zonas populares, sí, la cosa está tranquila. Yo por mi ventana veo a un niño jugando a fútbol a las 10 de la noche y con relativa tranquilidad, ¿no? Yo creo que se está magnificando demasiado. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, sí, porque lo que te digo, yo vivo en una de las ciudades principales opositoras, aquí sí que se nota bastante, pero la otra gente que conozco en otros estados, en otras ciudades, pues lo que dice es que no se nota mucho, están yendo a trabajar normal, están yendo a estudiar normal, y sí que a lo mejor pues se corta alguna calle o lo que sea, pero siempre es en las zonas un poco de la gente con dinero, ¿no? Te entiendo. Con lo cual, pues no creo que desemboquen los mismos hechos porque no tiene esa similitud, ¿no? No es la gente que protesta por hambre. De hecho, las protestas yo tampoco las llego a entender mucho, ¿no?, a mis propios compañeros, porque, ya te digo, estudiamos gratis, nos dan de comer, de cenar a todos los estudiantes del país, ¿no?, y es el quinto país en matrícula universitaria del mundo, el segundo en castellano. Y, sin embargo, pues no sé, están protestando. Primero empezaron por la inseguridad, pero ellos mismos están creando focos de disturbios y de violencia. Sí. Llevan 50 muertos, 30 de ellos porque no pueden acceder a los hospitales por las barricadas. Y están protestando también por escasez de alimentos y ya han quemado como 3 camiones de alimentos, no sé. La verdad que es extraño porque al final lo único que se saca netamente que están protestando es la salida de Maduro, ¿no? Y Maduro pues fue elegido democráticamente el año pasado. Si quieren, dentro de 2 años pueden hacer un referéndum constitucional con el 15% de las firmas. Entonces, no sé, es un poco una llamada al golpismo, ¿no? Porque si no hay una salida democrática, ¿qué salida están pidiendo? Te entiendo. Fíjate, lo que nos está llegando aquí, por ejemplo, es que los Estados Unidos están hablando de deriva autoritaria en el gobierno del presidente Maduro. ¿Esto tú no lo estás percibiendo así ahí en tu alrededor? Para nada. Yo, por ejemplo, comparo el comportamiento de la policía y veo realmente abusos de quienes están protestando contra los policías. Ayer atracaron a uno, le quitaron el fusil de perdigones que tienen para amedrentar un poco con los disparos al aire y eso, y el uniforme. Y sin embargo, no sé, no hay ni siquiera el nivel de represión que yo veía en España, ¿no?, con los indignados. Yo no he visto ninguna similitud. Al revés, a veces digo que sí. No sé, pienso que deberían ser un poco más contundentes, porque si no la cosa también sí se puede ir de las manos, ¿no? Pero no, yo la verdad que represión y autoritarismo no veo. Lo que veo es que el presidente está llamando al diálogo y la oposición no está acudiendo. Sin embargo, ayer fue una conferencia de paz, sí fueron los empresarios, sí fueron los canales de comunicación que hay pues un poco opositores al gobierno, ¿no? y ahí pues parece que pudiera salir algo de diálogo, pero los líderes de la oposición, los principales, siguen llamando a desestabilizar la calle, sí, y a la salida. Bueno, estamos hablando con Rafa, él es ostense, está estudiando ahí en Venezuela. ¿Cómo se llama el lugar, la ciudad, la población en la que estás? Mérida, en los Andes. Mérida, en la zona de Andina. Bien. ¿Hay más aragoneses? ¿Te has podido hablar con más gente de aquí? No, de momento no. Sí que he encontrado sevillanos y algún gallego, pero no, aragoneses todavía no. ¿Qué ingeniería estás estudiando, Rafa? No existe en España. Y prefiero no decirla porque mi facultad es una de las más opositoras y no quiero que me identifiquen porque de acuerdo, esta gente no se sabe muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues perfecto. Rafa, te mandamos un abrazo y bueno, gracias por contar esta versión que tú estás ahí viviendo y que estás ahora mismo transmitiendo a todos los oyentes de Radio Zaragoza, de la cadena SER en Aragón. Un abrazo, gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Estudiante aragonés, está en esta zona opositora al presidente Maduro. Bueno, pues nos está diciendo, sí, otra visión, que las cosas están tranquilas, que el presidente Maduro no lo está haciendo mal, a pesar de, bueno, determinadas noticias que nos están llegando hasta aquí. Rafa, muchísimas gracias. Menos 20, la una, carnaval, hoy viernes de carnaval, a pesar de la lluvia. Bueno, es el momento de tomarnos otro respiro musical. Volvemos a la banda sonora de Breaking Bad y comenzamos con un tema de la cuarta temporada, como decíamos, que se titula Truth, cierto, y está interpretado por Alexander. Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind, with no defenses, but your defenses, if you can't stand to feel the pain, then you are senseless, senseless, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. In your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith in myself. Seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from the body. Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up. Like blind in no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining. My darkness is shining. Have faith in ourselves. True. Yeah. Yes, I want to love, I'm trying to only love, I swear to God, I'm only trying to do the loving. Yes, I'm only lonely loving, yes, I'm only feeling only loving. You say it ain't loving, ain't loving, ain't loving my loving. But I'm only loving, swear to God, I'm only loving, swear to God, I'm only loving. I'm not the one who's trying to love you. Lo que viene ahora son unas declaraciones de Nicolás Maduro, precisamente realizadas en la víspera del aniversario de la conmemoración, del aniversario de la muerte del comandante Chávez, aunque en el corte que os presentamos no se habla precisamente de esos actos. A lo largo de la rueda de prensa en la que se presentaban, hizo alusión a los resultados de la mesa de diálogo que se había producido en mitad de este conflicto, resultados de que han tenido muy poquito eco en los medios de comunicación que yo escucho y que yo leo, y que me ha parecido muy interesante traer a colación, porque, como habéis podido escuchar, el estudiante que antes hablaba desde Venezuela hace referencia a esta mesa de diálogo, que al parecer ha tenido una mayor trascendencia, una mayor relevancia desde el punto de vista del interior de Venezuela que desde el punto de vista de lo que ha trascendido hacia el exterior. Así pues, los escuchamos y tomamos la nota que podamos tomar. Nunca hemos tenido duda, pero si alguien tenía duda, el camino no pueden ser estos violentos que secuestran a sus propios vecinos, que destruyen las plazas públicas, crean situaciones de agresión como sucedió ahorita contra periodistas de agencias internacionales que callan. Ten la seguridad que las agencias internacionales que fueron agredidas hoy en Altamira, que las salvó la Guardia Nacional, no van a decir ni pío de esta agresión, de estos grupos violentos que en la desesperación y en la combustión tienen una sobredosis de todo, de odio, de desesperación. Venezuela ha podido más y seguirá en los días sucesivos venciendo este ataque violento. Y bueno, no está de más decir, el 5 de marzo llega con toda su carga de emoción y de fuerza a reafirmar que este es el camino de Chávez, el camino de la revolución, este es el camino de la paz. Presidente, puntualmente, ¿qué nos puede decir sobre los resultados de la Conferencia Nacional por la Paz? Ya se han creado comisiones, hay algunos hechos concretos. ¿Qué nos puede decir? ¿Van a continuar al mismo tiempo de la conmemoración del primer año de la muerte del comandante? ¿Qué nos puede decir? Bueno, la Conferencia de Paz yo la convoqué sin condiciones de ningún tipo, sin imponerle agenda a nadie, de manera libre. Se instaló el miércoles en la noche, hablaron durante 5 horas, 6 horas, 23 representantes de diversos sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales, de todo tipo. Venezuela la vio. Como era su instalación, la hice en cadena, pues, para que Venezuela entera rompió récord de sintonía, tuvo 71% de sintonía. O sea, fue un evento de alto impacto para la conciencia de los venezolanos. Tiene la Conferencia de Paz el apoyo de más del 90% de los venezolanos. Lo dicen varios estudios de opinión de esos que hacen día a día. Y está abierta a todos los venezolanos. Nadie puede venir a ponerle condiciones a la Conferencia de Paz. Ahora hemos instalado la Conferencia Económica, está trabajando, diciéndonos la verdad. Nosotros hemos denunciado la guerra económica. Hemos denunciado todos los mecanismos de guerra económica para producir desabastecimiento, para producir precios especulativos, acaparamiento, que es precisamente el efecto económico que buscan los que quieren justificar el golpe político. Y como nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque la familia venezolana tenga en su casa lo que necesita para su alimentación, como lo tiene la familia venezolana, gracias a Dios y al esfuerzo que hacemos con el sistema de alimentación de la Revolución Bolivariana. Se instaló la comisión política el viernes, 48, menos de 48 horas, instalamos una comisión política, una coordinación de enlace de más de 45 representantes por sectores, y una comisión política que trabajó el sábado, la coordina el vicepresidente Jorge Arriaza, y trabajó hoy en la tarde. Allí se ha decidido el jueves instalar la conferencia estatal del Estado Táchira, porque el Estado Táchira, el pueblo del Estado Táchira está obstinado de los violentos, y quiere paz y tranquilidad, quiere circular por sus vías, quiere que sus muchachos vayan a clase, quiere salir a trabajar, quiere que lleguen los productos. Nosotros vamos a la conferencia de paz, ya se han designado diversos sectores, y llamamos a todo el pueblo Táchira a participar de esta conferencia de paz para regularizar la vida del Estado Táchira. Igualmente se va a instalar la conferencia de partidos políticos, se están haciendo un conjunto de reuniones para facilitar que los partidos políticos de la oposición bueno, vengan a la conferencia de partido. Pareciera todo indicar que lo van a hacer. Y también, bueno, los partidos del Gran Polo Patriótico, el PSUV y todos los partidos de la Revolución, que han decidido participar de manera decidida en esta conferencia de paz. Así que la conferencia viene creando los nuevos mecanismos, los mecanismos. La agenda se está construyendo. Digo que una agenda nacional seguramente surgirá de aquí. Se ha propuesto pleno respeto a la Constitución. La Constitución es sagrada. Algunas personas pudieran decir que es una redundancia llamar a una conferencia de paz para un acuerdo de respeto a la Constitución, pero no lo es. Cuando hay sectores que están diciendo que es posible derrocar gobierno con quemando guarimba, no lo es, no es una redundancia. Primera propuesta, acuerdo de respeto absoluto a la Constitución. Segundo, desmontaje de la violencia, toda la violencia. ¿Quién la llamó, pues? Porque ahora no encontramos quién llamó a la violencia. Todo el mundo dice, no, eso no tiene que ver conmigo. Yo le he mandado a decir, a través del vicepresidente ejecutivo, que está jugando un gran papel en este proceso de la conferencia de paz, le he dicho a cada sector, con mucha, con humildad, pero con mucha transparencia, que se responsabilice quien mantiene estos grupos en la calle quemando el este de Caracas y San Cristóbal, y dando pequeños ataques a autopistas. Ah, porque ellos pretendían trancar todas las autopistas del país para que el pueblo no saliera a sus lugares de descanso en Semana Santa, en Carnaval. No se lo permitimos. Y ahora pretendían trancar todo el país para que el pueblo no regresara a sus casas. ¿No es esto algo de locos? Esto es lucha política. Esto es lucha política, no es lucha política. Entonces, segundo punto de la agenda, desmontar la violencia. Desmontar la violencia. Es un punto fundamental, ¿no? El tercer punto que se ha venido conversando es rechazar el intervencionismo de potencias extranjeras en los asuntos internos de nuestro país. Porque ya sabemos todo lo que se teje desde Washington. Nunca antes, quizás es otro elemento distintivo de este golpe, nunca antes en los antiguos golpes de Estado que se dieron contra el comandante Chávez hubo tanta actividad pública del Departamento de Estado, del Pentágono y de la Casa Blanca contra Venezuela, nunca antes. Quizás en el primer golpe de Estado de abril del 2002, quizás, más o menos. Pero en esta oportunidad han sacado, no sé, una decena de comunicados en las cuentas Twitter de algunos altos funcionarios del Departamento de Estado. Escriben cosas que parecieran más bien de la cadena esta Chelo de los guarimberos. Escriben cosas casi llamando a quemar Venezuela, de cuentas de altos funcionarios de los Estados Unidos de Norteamérica, metiéndose contra nuestro país. Bueno, ese es un tercer punto, rechazar el intervencionismo. Y después, estamos abiertos a seguir construyendo una agenda para el desarrollo económico. Ellos hacen la guerra económica, especulan, acaparan, y después entonces empiezan a llamar a la lucha contra el desabastecimiento. ¿Quién ha garantizado el abastecimiento de tu familia y de la familia venezolana? Este que está aquí, nosotros que estamos aquí. Le hemos garantizado al pueblo venezolano a través del sistema Mercal, Pedeval y diversos sistemas que ustedes tengan en sus casas, cuando se levantan su comida y cuando se acuestan su comida, si no tuvieran nada, porque ellos planificaron la guerra económica para que coincidiera todo en diciembre. Supuestamente ellos deberían haber ganado las elecciones y explotar a Venezuela. Realmente, como decía el Libertador, pues, el talento sin probidad es un azote, mucha maldad concentrada. Bueno, pues un tema musical más, como he sabido, de la banda sonora de Breaking Bad, y en este caso vamos a escuchar de el grupo Fever Ray y If I Had a Heart, Si yo tuviera un corazón. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. No hay tiempo para mucho más, solamente despedirnos y esperar que el programa haya sido como siempre deseamos, no como siempre lo es, quizás nunca lo conseguimos. El programa haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias. Una vez más, esperamos volvernos a encontrar en algún rincón del mundo, en algún rincón de esta ciudad, y si no, en algún rincón de nuestras luchas. Aquí queda Gallo Pinto y Mati Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Chao, nos vemos, nos oímos, nos encontramos. En nuestro único lenguaje, a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente.